La resiliencia psicológica es la capacidad de sobreponerte a los acontecimientos adversos de tu vida y de desarrollarte exitosamente a pesar de las circunstancias. Es una característica de la personalidad que se conoce popularmente como ser fuerte emocional o psicológicamente. Aprender a ser fuerte emocionalmente te va a permitir superar obstáculos y eventos negativos de tu vida y seguir perseverando para alcanzar tus metas. A continuación, daremos 10 hábitos para ser resiliente o emocionalmente fuerte. Quedaros hasta el final de la lista, ya que algunos de los más importantes son los últimos. Mira las dificultades como oportunidades. ¿Sabías que en 1914 se quemó el laboratorio de Thomas Edison y con ello el trabajo de muchos años? Sin duda, lo podrías describir como algo catastrófico y de lo que no se puede sacar nada positivo. Sin embargo, Edison eligió verlo como una oportunidad, es decir, eligió verlo de forma positiva. Dijo, gracias a Dios que todos nuestros errores fueron quemados, ahora podemos comenzar frescos de nuevo. La idea es que las cosas que te ocurren y que no puedes controlar pueden ser tus mayores oportunidades. Acepta los imprevistos y fracasos. Quien no se arriesga no gana, y si no estás dispuesto a fracasar, no podrás conseguir nada difícil o de valor. Esto va a ser siempre así, desde las relaciones personales hasta el ámbito laboral. Creer que no te mereces fracasar o que no te mereces lo que tienes solo hará que tus desafíos sean más complicados. De acuerdo a Paul Harvey, profesor de la Universidad de New Hampshire, en general, la generación Y, generación del milenio o millennials, tiene esta característica: expectativas poco realistas y una fuerte resistencia a aceptar el feedback negativo. En etapas anteriores, el marco que se daba a la gente no era solo más humilde, sino que entendía lo impredecible e inexplicable que el mundo podía ser. Si quieres ser fuerte psicológicamente, tendrás que reconocer que tus planes podrían venirse abajo en cualquier momento, y no malgastar tus energías en maldecir al destino o a la mala suerte. Si fracasas, aprendes del fracaso. Acéptalo como algo normal y sigue adelante. Adáptate al cambio. En el mundo actual, el cambio es lo normal, de trabajo, de tecnología, de vivienda, de circunstancias e incluso de pareja o amigos. De hecho, ser resiliente está relacionado con la flexibilidad. Imagínate un muelle que se puede estirar y comprimir. Así son las personas resilientes. Son capaces de adaptarse al cambio, aprender y ser felices con las situaciones cambiantes. Aunque puedan pasarlo mal por algún tiempo, se adaptan a las situaciones y acaban siendo emocionalmente estables. Busca tu estabilidad emocional. En mi opinión, la felicidad no es estar exaltado o riendo todo el tiempo. Eso más bien sería un estado maníaco. Creo que los budistas tienen la misma opinión. Ser emocionalmente fuerte no trata de estar siempre contento, sino de mantener un nivel estable de tu estado de ánimo. Es decir, estar en paz, relajado o en armonía. La estabilidad emocional y la capacidad de mantener la mente en frío es una habilidad importante para tratar con situaciones difíciles. Por otro lado, está la excesiva preocupación por la felicidad, que en realidad puede llevar a una actitud poco saludable y a más emociones negativas. La gente fuerte no evita las emociones negativas, pero cuando surgen, las acepta. Aceptan tanto las emociones positivas como las negativas. La obsesión cultural por estar siempre positivo es contraproducente y poco humana. La tristeza, disgustos, frustraciones y fracasos son cosas que también forman parte de tu historia, al igual que los momentos felices y éxitos, y que han ayudado a moldearte tal y como eres hoy. La clave, por tanto, es aprender de lo negativo y superarlo para avanzar a nuevas etapas, usar las emociones y eventos negativos para avanzar, no para atascarse. Trabaja tu forma física. Trabajar tu forma física puede ayudarte a sentir mejor física y mentalmente, además de a ser más resiliente. Parte de ser resiliente es sentir que tienes control, o parte del control, sobre una situación, y de que puedes resolverla a pesar de los desafíos que tienes por delante. Si no estás en forma físicamente, puedes sentir que no estás en control de tu cuerpo. De hecho, las personas que están en forma físicamente son más resistentes en el trabajo. Según el doctor Ben Michaelis de la ciudad de Nueva York, puede sonar contraintuitivo, pero puedes ser más fuerte mentalmente al ser más fuerte físicamente, a través del ejercicio cardiovascular. Los datos indican la relación entre la salud física y emocional. Por esto, sugiero a menudo que la gente que quiera construir su resiliencia emocional comience por fortalecer su resistencia corriendo, nadando o en bicicleta. Céntrate en las soluciones. ¿No crees que centrarse en los problemas es lo contrario a ser resiliente? ¿Cómo vas a superar un obstáculo si piensas en el problema en lugar de en la solución? Imagina que tienes una valla que saltar. Te centras en el gran problema que tienes, en que es muy alta o en que te puedes hacer daño al saltarla. Sin embargo, también podías haber gastado tu energía mental en pensar una solución, como buscar una escalera, pedir ayuda a alguien o en cómo cortarla. La gente se suele centrar más en los problemas que en las soluciones. Si cuando surge un problema buscas la solución directamente, te ahorrarás tiempo y lo convertirás en un hábito. Si el problema no se puede resolver, lo mejor es aceptarlo y dejar pasar un tiempo prudente hasta que lo superes. Vive el presente. Estar en el aquí y ahora, vivir el presente, te permite ver las cosas tal y como son. De esa forma, también puedes resolver mejor tus problemas. Como sabes, es normal que surjan problemas o que pases por etapas con el estado de ánimo bajo, pero si vives el presente, podrás superar esas situaciones, ya que te centrarás en qué tienes ahora, en las soluciones y en tu ambiente, no en tu pasado o en tu futuro. Sé persistente. La psicóloga Angela Lee Duckworth encontró que la perseverancia era la cualidad que más contaba para el éxito académico, más que cualquier otra cualidad como la inteligencia emocional, atractivo físico, salud física o cociente intelectual. Para ser persistente en tus metas, ten siempre un plan A, B y C, y si no los tienes, créalos. Si quieres conseguir lo que sea, buscarás la forma de hacerlo, si no, buscarás excusas. Mira el punto de vista positivo realista. Las personas resilientes se levantan rápidamente después de caer. Para ser fuerte emocionalmente hay que tener la esperanza positiva optimista y la claridad pesimista. Esto te permite 1. Ver las posibilidades, 2. Tener motivación, 3. Ser crítico y 4. Aceptar que pueden llegar los fracasos o eventos negativos. Aprende a abandonar. Ser fuerte mentalmente es ser consciente de que en ciertas circunstancias lo darás todo y ya no podrás hacer nada más. Es importante reconocer que solo puedes controlar tus propias acciones, no los resultados de esas acciones, las acciones de otras personas o incluso el azar. Aceptar este hecho te permitirá superar los acontecimientos que están más allá de tus actos. A veces, la mejor solución a un problema es aceptar que no lo puedes controlar, evitando chocar una y otra vez contra el mismo obstáculo. ¿Y tú? ¿Qué haces para ser emocionalmente fuerte y resiliente? Nos interesa tu opinión. Gracias.